Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Una vez más, requerimos su aporte para la audiencia de Frecuencia Abierta, alguien que ya es referente de nosotros. Estamos hablando con el director de la empresa Factum, con el politólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Días de mucho trabajo estos? Sí. Intenso, sobre todo con la prensa también. Mucha demanda, requiere. Mucha demanda. Sí, claro. Pero bien, es parte de la cosa. Es parte de la cosa. Y de lo que nos gusta hacer, ¿no? Sí. Está bien. Es importante. Está bien. Vale más que suene a que deje de sonar el teléfono, ¿verdad? Bueno, sí, eso es verdad. Eduardo, vienen de presentar el viernes de la semana pasada el último trabajo de Factum, al cual en lo personal tuve acceso de manera genérica, no específica, puntual en los detalles, y que te pido como introducción a esta conversación puedas mencionarle a los oyentes los números gruesos y a partir de ahí empezarlos a desmenuzar un poquito para entenderlos de repente. Bueno, muy bien. Sí, la última encuesta que presentamos fue el viernes pasado, y una cosa importante a considerar es que son datos a 2 semanas de que se realice efectivamente el referéndum, porque sí, fue la medición hecha entre el 11 y el 14 de marzo. Uh-huh. Entonces, lo que refleja la encuesta es el estado de situación a 2 semanas del referéndum. Habitualmente a una semana antes, esta vez por elementos que queríamos medir, más allá del número final, queríamos medir un poco si había habido algún movimiento en las últimas semanas previas, adelantamos una semana la medición, por lo cual es la última, pero con una foto a 2 semanas del referéndum. Lo que muestra esto es que, como siempre venimos presentando, tenemos 2 tipos de votos, digamos, es decir, lo que llamamos el voto firme o el voto seguro, y por otro lado, el voto probable o dudoso, ¿sí? En el voto seguro, el voto firme, los números muestran que el sí tiene un 36% de voto seguro y el no tiene un 41% de voto seguro. Después tenemos un 2% de votos en blanco seguro y un 2% de voto anulado seguro. Es decir, personas que contestan que van a anular su voto. ¿Bien? Esto nos deja una masa importante de un 19% de lo que podemos llamar voto dudoso más indecisos puros. ¿Qué significa esta distinción? Bueno, que cuando nosotros hacemos la pregunta, le damos la posibilidad a la persona de que elija entre una posición firme o una posición dudosa. Es decir, sí, seguro, sí, dudoso, no seguro. Esa es la escala que además se rota para que no haya sesgo de la lectura, ¿no? Cada encuestado recibe distinta la escala. ¿Qué es lo que refleja este 19% de voto dudoso o indeciso? Bueno, es gente que en principio se vuelca a una opción, pero no lo hace en forma segura. Más un conjunto de indecisos. Entonces, cuando nosotros desagregamos esa información del voto dudoso e indeciso, lo que vemos es que se reparten en forma pareja entre el sí y el no, es decir, de ese 19% hay 6 puntos que van para el sí, y 7 puntos que van para el no, hay 1 punto que se va hacia el voto en blanco, son votos que se vuelcan hacia una opción, pero no lo hacen en forma firme. Es decir, bueno, si tuvieran que votar, y probablemente me incline por el sí, o probablemente me incline por el no, no es que está convencida esa persona, ¿no? Pero entonces, si nosotros tomamos estos datos, lo que nos marca es que el sí tendría 36% de voto seguro, 36, más 6% de voto probable o voto dudoso, es decir, gente que en principio se inclina hacia el sí. Esto totaliza un 42% de intención de voto para el sí. Por otro lado, tenemos el no, con un 41% de voto seguro, más un 7% de voto probable o voto dudoso. Es decir, en principio se vuelca hacia el no, pero no está convencido. Pero si sumamos el voto seguro más el voto probable, el no alcanzaría el 48%. Luego, el voto en blanco recibe un punto dudoso también, es decir, hay un 2% que dice seguro y hay un punto que dice, bueno, probablemente vote en blanco. Y esto nos deja un 5% de indecisos puros, es decir, personas que ante la posibilidad de elegir alguna opción, aunque sea en forma dudosa, no lo hace. Es decir, no toma partido por ninguna de las opciones, ni siquiera por el voto en blanco o por anular el voto. Ese es un poco el panorama a 2 semanas de del referéndum. Dentro de esos números, por ejemplo, ¿podemos separar la información en lo que tiene que ver, por ejemplo, votos de Montevideo, votos del interior, votos de hombres, votos de mujeres, por ejemplo? Bueno, sí. Esto viene bastante estable. Ahora yo voy a hacer una aclaración sobre algo que ha ido cambiando en el último tiempo. Pero en términos generales está muy estable la idea. Bueno, entre hombres y mujeres no hay diferencias en la intención de voto. Lo que hay es un poco más de dudas y de indecisión de las mujeres que de los hombres. Eso tiene que ver mucho con que las mujeres tienden a tener un menor interés en la política, no mucho menor, pero sí un poco menor. Eso hace que la indecisión o las dudas sean un poco mayores. Claramente en el interior es donde el no está más firme, donde logra una distancia importante con respecto al sí, y a la inversa, el sí está más fuerte en Montevideo que en el interior, superando el sí al no en Montevideo. Eso es un poco también que responde a lo que ha sido el comportamiento del voto durante el 2019 y en realidad histórico, digamos, ¿no? Por lo menos en los últimos 35-40 años. En números gruesos, sí, te escucho. No, eso es, digamos, entre Montevideo interior, el sí tendría cierta ventaja en Montevideo, el no, una ventaja en el interior, un poco más grande todavía que la que el sí saca en Montevideo. ¿Eso es números? Por edades, sí. Sí, dale, no te quiero interrumpir. No, está bien. Uh-huh. Por edades, lo que vemos es que en el tramo etario donde está más firme el sí, es en el más joven, de 18 a 33 años. En el resto de los tramos etarios, saca ventaja el no. Y esto es una diferencia con lo que veníamos encontrando, no porque sucediera esto, porque en realidad es bastante bastante estable, y de hecho los estudios previos y lo que hemos comentado en otras entrevistas mostraba justamente que los menores de 48 años presentaban más dudas, pero también tiene que ver con el voto anterior, el vuelco hacia el sí. Lo que vemos es que mientras las dudas y la indecisión estaba presente en dos tramos etarios de los que nosotros dividimos, la población tiene que ver con las generaciones electorales, es decir, cuándo votó por primera vez, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un primer corte que va de 18 a 33 años y un segundo corte que va de 33 a 48 años. Esos dos tramos etarios tenían ciertas similitudes en cuanto a las dudas hacia el voto y hacia la cantidad de indecisos. Eso se fue consolidando en el tramo 34 a 48 años, se fue consolidando su voto, fue eligiendo su voto, mientras que lo que ha quedado con más dudas es en los menores de 33 años. En ese segmento de 18 a 33 años, estamos hablando que el voto dudoso más el indefinido puro está en el 33%. Es decir, la tercera parte de quienes tienen entre 18 y 33 años no tienen una decisión firme en su voto. Y después hay otro aporte que hacemos, que es por clase social, donde lo que vemos es que el no también se ha ido consolidando en las clases media y media alta, esto venía de antes, es más pareja la disputa en lo que podemos llamar clase media baja, es decir, bueno, trabajadores de nivel dependiente o cuenta propista, digamos, de nivel medio y bajo, y la clase más baja es donde el sí logra disputar de mejor manera el voto, que, bueno, es la clase más baja, digamos, empleados o desempleados, changas, ese tipo de cosas, de ocupaciones y niveles educativos más bajos. Eduardo, y lo último, sí, que quería marcar con sí, respecto a lo que, y sobre todo a lo que ha cambiado en el último tiempo, es que en la última vez que estuvimos conversando, yo marcaba que había un porcentaje importante de votantes del Frente Amplio que no estaban acompañando el sí. Estábamos hablando de cerca del 6% del electorado. Bueno, eso ha cambiado. Se han ido realineando las posturas y el cruzamiento de votos, por ponerle un nombre, es decir, personas que votaron el Frente Amplio y estaban eligiendo afuera del sí, bajaron a menos de la mitad. Es decir, de un poco más del 6% a un poco menos del 3%. Y votantes de los partidos de la coalición que elegían al sí, también cayeron sustantivamente con respecto a lo que se encontraba antes. Son números muy menores, hay que mirarlos con cuidado, digamos, porque están los márgenes de error y demás, pero parece razonable que ese comportamiento se haya realineado en función de lo que han sido las campañas. Incluso uno de los elementos que estamos viendo es que el voto en blanco, que en algún momento podía tener una fuerza importante en la cantidad de votos, no ha crecido y más bien se ha disminuido levemente. Estamos con en base a todo lo que has mencionado y en base a esa proyección de los votos convencidos y de los votos que no están todavía muy muy firmes, los números finales que te dieron, si no me equivoco, tienen bastante similitud con las últimas elecciones nacionales en lo que tiene que ver con el porcentaje del sí, que de alguna forma refleja lo que en aquel momento fueron los votos del Frente Amplio, y a su vez también el otro total que anda por ahí por los 47-48%, que de alguna forma fue la suma de los partidos de la coalición. ¿Me equivoco? Bueno, ahí estamos, digamos, en una mitad de camino. A ver. Entre la primera vuelta y el balotaje. Teniendo además un 5% de indecisos, es decir, que cómo se distribuya ese porcentaje es relevante. Porque nosotros tuvimos en 2019 un Frente Amplio con el 39% y una suma de los partidos de la coalición que alcanzó el 54%. Y la segunda vuelta tuvo a Daniel Martínez en el 47%, y la calle Pobre en el 49, número redondo. Fue un poco menos la distancia, pero más o menos fue así. Entonces, lo que hoy podemos ver es que hay, o habría, si se confirma en este escenario, una situación para el sí que lo ubica un poco a mitad de camino entre lo que votó el Frente Amplio en primera vuelta y lo que votó Daniel Martínez en segunda vuelta, ¿no? Está un poco más cerca de octubre que de noviembre, digamos, pero más o menos a mitad de camino. Es decir, votaría mejor el sí que lo que votó el Frente Amplio en octubre. Para el caso de la coalición es distinto. Se ubica hoy más cerca de lo que fue el balotaje que lo que fue la primera vuelta. Lo que hay que ver acá es dos elementos centrales. Primero, ¿cómo se terminan comportando los indecisos? En principio, digamos, es totalmente incierto, no están eligiendo ninguna de las opciones. Por lo tanto, puede variar sustantivamente, no el resultado final quizás, pero sí la valoración política, que dentro de la valoración política implica esto que estaba preguntando. Es decir, bueno, ¿cómo se sitúa el resultado del referéndum en comparación con lo que fueron las dos instancias electorales nacionales de 2019, tanto con octubre como en la segunda vuelta? Entonces, el no, si al no le sumamos los votos en blanco matemáticamente, el mantenimiento de la ley se ubicaría en la mitad de camino entre el balotaje y la primera vuelta, los votos de los partidos de la coalición en primera vuelta. El tema acá es, y esto hay que pensarlo, analizarlo y ver cómo es el resultado final, cómo se considera políticamente ese voto en blanco. Si realmente se considera cercano a la coalición y de alguna forma de apoyo, es un apoyo crítico, o si es directamente mantener la ley pero no apoyar, ¿no? Bueno, eso es algo que va a haber que ir analizando, sobre todo en función de su peso, análisis muy posteriores para mirar dónde estuvo concentrado, si es que se concentró en algún lado ese voto en blanco. Pero entonces, cuando comparamos, y sobre todo pensando en el 28 de marzo, los dos escenarios de 2019 son referencias importantes para ver dónde se ubican electoralmente estas dos posiciones que se presentan, ¿no? El sí y el no, para dimensionar justamente cuánto de lo que sucedió en noviembre, en noviembre de 2019, es decir, ese trasvasamiento de votos de partidos de la coalición hacia el Frente Amplio, fue absolutamente coyuntural, digamos. Era, bueno, quiénes eran los candidatos, cuáles eran las propuestas que se presentaban, o es algo un poco más profundo y que tiene que ver con que hay un segmento del electorado que eligió a los partidos de la coalición. Probablemente la gran mayoría lo vuelva a elegir, pero las encuestas están mostrando cierta pérdida, pero es también, digamos, dentro de un escenario interelectoral que es esperable que suceda, y no es que esté sucediendo nada extraño, pero sí, cuando al mirar los datos del 27 de marzo, va a haber que estar mirando esos resultados de octubre y lo de noviembre, porque el pasaje ese que decía que se dio de octubre a noviembre, hay que analizarlo si es una pérdida de fidelidad de ese electorado o que realmente es un electorado que no es fiel y por lo tanto hay que reconquistarlo por parte de la coalición de cara a 2024, o si, digamos, queda en un escenario donde el trasvaso de votos, digamos, interbloque, no es tan fuerte como lo que se vio entre octubre y noviembre. Bien. Eduardo, decías que esta consulta se presentó, o se realizó, mejor dicho, hasta el 14 de marzo, y a partir de ahí, bueno, quedaban dos semanas para llegar al próximo domingo. ¿Piensas que desde ese 14 hasta hoy, y en este clima que se está generando, algunos acontecimientos que están sucediendo pueden mover la aguja en lo que tiene que ver a el resultado final, o que en definitiva las cosas que están pasando son un poco normal de campaña, en este caso de campaña de referéndum, y que en definitiva no van a incidir de manera importante como para que estos números puedan llegar a variar de cara al domingo? A ver, no es fácil responder la pregunta, porque justamente lo que siempre, incluso como defensa de las encuestas, muchas veces presentamos, hablamos, es que las campañas electorales tienen como finalidad conseguir el voto de la gente. Para eso se hacen, incidir. Exactamente. Claro, ¿no? Claro, para incidir, claro. Y para cambiar los que están pensando distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas dos semanas, digamos, de la encuesta hasta el referéndum, son los momentos más intensos y donde se dan las definiciones finales, porque si uno mira lo que es la evolución del voto entre el voto seguro hay una mejora del sí en el último tiempo, ¿no? Pasó de estar en 31, 32, 33 a 36. Era razonable que sucediera, porque en realidad es fidelizar a los propios, es decir, ese voto probable era fidelizarlo, y es parte de lo que hacen las campañas electorales, y lo logró. El no también logró pasar del 38% de voto firme al 41%, entonces ese proceso se está dando, digamos, ¿no? Y se va produciendo. Quiere decir fidelizar a los que están cercanos. ¿Cuál es el desafío que está planteado y cómo está trabajando sobre todo el caso del sí, que es el que necesita, digamos, remar y alcanzar el objetivo? Claramente hay una campaña publicitaria a nivel de medios de comunicación masivos, tradicionales, que ha agarrado fuerza en el último tiempo. Hay una acción territorial muy fuerte, ¿no? Un despliegue territorial muy fuerte, que no es solamente de la dirigencia política, ¿no? Que hay una base militante muy fuerte y que se apoya esa idea, esa construcción, en lo que sucedió entre octubre y noviembre de 2019. Es decir, la percepción, la idea, y que hay fundamentos para sostenerla, de que efectivamente el trabajo realizado en el territorio por parte de las dirigencias, de la militancia, fue efectivo en lo que llamó eso del voto a voto, ¿no? En este caso está aplicándose la misma estrategia y es parecido a lo que se aplicó en la recolección mismo de las firmas, ¿no? Y está lo que yo le decía, el trabajo en el territorio digital, ¿no? Es decir, bueno, la penetración en los niveles más dudosos o indecisos en las redes sociales. Y eso se está dando tanto por el sí como por el no. Entonces, y lo último es, hoy tenemos la cadena nacional de la campaña por el sí. Hay que ver cuál es el mensaje, cómo se presenta, qué impacto tiene posteriormente, porque no es solamente la cadena en sí. La cadena la podrán escuchar, la podrán ver un conjunto de personas, pero esto, en general, el efecto más fuerte es lo que sucede después. Es decir, qué es lo que levanta la prensa, qué es lo que circula en las redes sociales, qué es lo que puede llegar a la casa de un vecino, de una vecina que está totalmente indecisa. Y mañana la conferencia de prensa del presidente de la República, que pone todo su capital político arriba de la mesa. Entonces, todos estos son hechos que sin duda pueden modificar. Y que el clima que se ha vivido no ha sido el más favorable, en términos generales, ¿no? Estoy haciendo ya una valoración general y no del voto, sino de qué queda después del 27 de marzo de esta campaña electoral como elemento constructivo para el futuro, ¿no? Para el futuro inmediato, para el día después del referéndum, digamos, ¿no? Van a haber seguramente a partir del domingo muchas lecturas, y no solamente sobre el sí o el no a la derogación o no. Creo que van a haber entre líneas allí muchas conclusiones para sacar, y a su vez también de alguna forma poder leer las reacciones que esto ha generado en los uruguayos, que ha generado en los espacios políticos, y a su vez también tratar de entender de qué manera, a partir del domingo, esto puede empezar a ser una proyección de cara ya a las próximas elecciones nacionales, y que más allá de que algunos lo acepten o no, se va a transformar esto, sin lugar a dudas, me parece a mí, no sé si estás de acuerdo, Eduardo, en una definición de los uruguayos de respaldo o no a lo que hasta ahora la coalición ha venido generando desde el gobierno nacional. ¿Coincides? Sí, sin duda. Es lo que muchas veces en otros países, en Argentina, se da la elección de medio término. Esto no es que sea una elección de medio término en sí mismo, pero los efectos políticos pueden ser similares. Es decir, bueno, es un gobierno al que se le frenan una serie de reformas, o es un gobierno que recibe un apoyo importante y logra acelerar sus reformas, y puede darse el otro resultado, y que hoy, tal como está, no es nada descabellado, que es decir, bueno, esto no es ni un apoyo explícito al gobierno, ni es una tranca al gobierno, ni un apoyo explícito a la oposición, sino que es una especie de status quo con respecto a lo que sucedió en 2019. Eso puede pasar, no es descartable, y por lo tanto que no haya grandes ganadores, no haya grandes ni apoyos al gobierno ni apoyos a la oposición, es decir, que quede más bien bastante congelado el escenario. Pero sin duda, de lo que suceda el próximo domingo, va a surgir un nuevo escenario político desde la acción del gobierno y desde la acción de la oposición. Bien. También en lo personal se me ocurre pensar que después del domingo puede haber un ganador-ganador y un perdedor que termine también en su autoanálisis final, considerando que también ganó. Pero eso me parece adecuado que lo podamos de repente volver a hablar, pero ya con los números a la vista. Así que lo dejo pendiente. Eduardo Bottinelli, gracias por esta charla y seguramente te estaremos convocando en cualquier momento para un segundo tiempo de este diálogo que ha sido realmente muy interesante. Muy bien, muchas gracias, y a las órdenes, como siempre. Y buen trabajo el domingo. Muchas gracias. Buen trabajo el domingo. Chao, Eduardo. Gracias. Chao. Estábamos en comunicación con el politólogo Eduardo Bottinelli, director de la empresa Factum.